Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Seguimos conversando con Fran Ferriz sobre su obra y concretamente sobre su recién publicada Yo también tengo miedo, su nueva obra, una novela gráfica que habla sobre la historia de un ilustrador con diversos problemas de salud mental, tú me corriges, Fran, que tiene que convivir con unos personajes que habitan y que comparten su cerebro con él. Habla de emociones, habla de salud mental y habla de lo importante que es llevarnos bien con las cosas que ocurren dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestro cuerpo. Fran, bienvenido nuevamente, seguimos conversando. Tenemos a Nerea aquí que se ha leído el libro ya y ahora sí que queremos saber todo sobre esta maravillosa obra de la que yo voy a tener un ejemplar único dentro de muy poco. ¿Por qué es único este ejemplar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Yo también tengo miedo? Bueno, pues esa es la edición especial Pistacho Edition, que ya se ha bautizado así en Twitter. Y bueno, pues problemas que pasan, problemas técnicos. Y en fin, es una novela que ha salido donde deberían de haber ilustraciones. Han salido en algunos casos unos recuadros de color pistacho, muy bonitos, pero que no dicen nada. Y ahora mismo pues está reimprimiéndose correctamente para que le llegue a todo el mundo como tiene que llegarle, porque por desgracia ha habido mecenas del libro a los que ya les ha llegado la edición pistacho, como en el caso de Nerea, y eso se va a subsanar en breve. Estamos trabajando en ello, como diría Aznar. De todas maneras, qué miedo, espérate, me ha dado un pequeño tembleque. Claro. Muy ad hoc con el título. Has convocado al maligno. Yo también tengo miedo, exactamente. De todas maneras, esa edición pistacho, estoy convencido que ya está revalorizándose un montón y que dentro de poco habrá auténticas pujas en casas de apuestas ilegales. Ríete, seguro, pero seguro. Aquí el señor tuvo que sacar una segunda edición de Ilustraciones Pandémicas de la presión, así que espérate que esta edición pistacho no vas desencaminado, ¿eh? A propósito, que se me ha olvidado cuando has hablado, cuando has dicho lo de llevarnos bien con nuestros miedos, que a mí se me ha olvidado, que tiene delito porque soy Franer. Pero que él no me haya corregido, tiene más delito. Lo iba a nombrar ahora. Tiene un álbum ilustrado, joder. Si es que tiene de todo. Tiene un álbum ilustrado, Cuentos Quitamiedos para vencer monstruos, que me he acordado ahora porque son cuentos para peques que también dan ese paso, ¿no? De que no hace falta, ya no hace falta matar al dragón, ahora está bien hacerte amigo para poder volar encima de él y este es más la versión para adultos. ¿Cuál? Así que había otra obra por ahí volando, ¿vale? Por supuesto, y luego al final Fran nos dirá dónde podemos verle, dónde podemos seguirle, tanto a él como a su obra, y animamos evidentemente a todas las personas que nos estéis escuchando a que descubráis todo el material de este artista maravilloso y que compréis, sobre todo que compréis, que es lo que da de comer. Porque pues sí, y porque regala mucho, David, regala mucho, y hay que devolver para que pueda seguir regalando, hay que comprar arte, y sobre todo los artistas que nos regalan tanto. Yo lo que quiero, Fran, es que nos cuentes de dónde viene. Yo también tengo miedo. Desde luego es algo que no es ajeno a tu obra, por lo que hemos estado viendo. Hablar sobre monstruos, sobre todo los monstruos que anidan dentro de nosotras y nosotros mismos, y los monstruos en los que a veces nos convertimos también, en cierta manera. Pero ¿cómo viene esta idea y cómo decides plasmar todo esto en esta maravillosa novela gráfica? Pues es una idea que ya llevaba rondando tiempo. Yo diría que la primera idea viene casi, te diría que antes de la pandemia o muy, muy después de la pandemia, cuando empezamos a salir a la calle, porque tengo el recuerdo de ir a terapia, de ir a la psicóloga con mascarilla. O sea que fue en esa época. en la que yo comencé a ir a la psicóloga. Esta, bueno, tras unas cuantas sesiones me diagnosticó unos cuantos trastornos y el ponerle nombre a esos trastornos me ayudó a, de alguna manera, dejar de, no de tenerles miedo, pero sí al menos saber cómo enfrentarme a ellos. Me dio herramientas para poder comprenderme mejor, por qué actúo de X manera en determinadas situaciones. Y bueno, me parecía una historia interesante que, aunque luego en la novela también hay mucha ficción y el protagonista no se llama Fran, se llama Dante, sí que es cierto que este personaje pues tiene muchísimo de mí. Y ha sido una manera, una especie de catarsis, ¿no? Escribir esto y sacarlo afuera y enseñarle a la gente que bueno, que la salud mental es importante, que todos tenemos monstruos, todos tenemos miedos, todos tenemos problemas y quizá eso es inevitable y sobre todo en la vida adulta más todavía. Pero de alguna manera puedes, si no enfrentarte a ellos, sí aceptar esos miedos y esas sombras que todos tenemos dentro y tratar de, lo que hago yo, hacerte amigo de ellas, de las sombras y de alguna manera pues llevarlo lo mejor posible, ¿no? Porque al final todos sabemos lo que es la ansiedad. Un gran porcentaje de la población sabe lo que es la depresión y si no la has padecido conoces a alguien que sí. Y creo que hablar de ello y hacerlo desde un punto de vista diferente, porque yo siempre intento enfrentarme a todo esto desde el humor, intento reírme un poco de mí mismo, intento reírme de situaciones cotidianas que a veces se vuelven rocambolescas. Intento reírme de todo eso porque es mi manera de enfrentarme a los miedos, de ahí que hay cosas terribles, aunque sea una novela de terror. Es una novela con la que te ríes muchísimo porque al final el protagonista también se enfrenta de esa manera a todos los monstruos. Y bueno, la idea nació, pues ya te digo, sobre la pandemia y lo que pasa que luego estuve con otros proyectos y estuve con las novelas de cosas terribles y este lo fui dejando aparcado porque también era algo más personal y me costaba quizá más enfrentarme a ello y ponerme a escribir sobre ello. Y bueno, hasta que un día dije, yo quiero publicar esto ya, lo quiero escribir. Y hablé con libros.com, les vendí la idea, les gustó mucho. Pusieron en marcha un crowdfunding y una vez estaba en marcha el crowdfunding les dije, no lo tengo escrito, o sea, no tengo nada. Se asustaron un poco y una vez salió el crowdfunding adelante, pues comencé a escribir y hasta aquí. Ha sido casi un año, va a ser ahora, desde que se lanzó el crowdfunding y bueno, un año de escribir mucho, de ilustrar mucho, porque además el libro tiene alrededor de 80 ilustraciones y bueno, escribiendo este libro quizá no he reído tanto como con cosas terribles, porque a mí si me ves escribiendo soy un show, yo estoy escribiendo y me estoy descojonando yo solo delante del ordenador. Y en este caso pues también quizá he llorado y lo he pasado un poco mal, pero al final ha sido un disfrute enorme. Y ojalá a la gente le guste. De momento, las primeras opiniones sobre la versión edición pistacho, están siendo buenas, así que ya veremos a ver. Podemos decir que es tu obra más personal, Fran. Sí, sin duda. Con diferencia, además. La gente que haya leído a lo mejor cosas terribles, incluso puede encontrar similitudes entre los protagonistas, entre Hugo, de Cosas Terribles y Dante, de yo también tengo miedo, pero en este caso es mucho más personal, mucho más de verdad, aunque ya te digo, cuento muchas cosas personales mías y al mismo tiempo las mezclo con ficción, cambio la línea temporal de cómo han sucedido muchas cosas, pero sí, es una historia muy, muy de dentro mío, sí. Nerea me mandó unos apuntes maravillosos sobre esta obra para poder hablar sobre Pero ella. no digas la pecadora, solo el pecado. No, no, no, es que me gustaría que tú también, que, o sea, que tú fueras un poco la que se llevara el mérito de este análisis, porque además has tenido la oportunidad de leer la obra, yo todavía no, pero sí que hablabas de caos, de culpa, de redención, de aceptación, ¿no? Que al fin y al cabo es como importante. Yo no sé si los monstruos, los demonios, realmente se pueden enfrentar. Bueno, enfrentarlos puedes, pero no sé si se pueden vencer. Entonces, la propuesta que tú haces de convivir con ellos y de aceptarlos y de incluso, no sé si hacerse amigo de, pero bueno, de, pues eso, vamos a transitar juntos porque no nos queda otra. Yo creo que es una decisión valiente y súper adulta, ¿no? Y que al fin y al cabo las personas que vamos a terapia, al fin y al cabo lo que buscamos es poner nombre a las cosas, ¿no? Que nos pasan y también que eso nos dé herramientas para poder enfrentarlas. Yo también, viendo en algún hilo de Twitter, me pareció, bueno, me pareció no, leí una cosa que me pareció bastante terrible y fea y horrible, que decía como que habla un poco de qué necesidad, ¿no? De que nos cuentes tus miserias, de por qué necesidad de hablar de esto y que te hagas la víctima y pobre Fran y encima saco dinero con ello, algo parecido, ¿no? Entonces, si te acuerdas. O sea, quiero Bueno, decirte, claro, pero esto va un poco en relación también con el hablar de lo que tú piensas, de cuáles son tus ideas a todos los niveles, políticas, personales, y quiero decirte, si encima ya alguien te cuestiona lo que a ti te sale del potorro contar en tu obra, hostia, ¿no? Es decir, si cuento porque cuento, si no cuento porque no cuento, y encima, claro, tengo la mala costumbre de ganar dinero con mis creaciones, porque es que me dedico a ello, entonces. siempre tiene que haber gente que se queje de algo, es que eso es Ostras, pero inevitable. tela, ¿eh? Pero Mira, yo tengo una reseña que es quizá la reseña negativa a la que más cariño le tengo. Que, bueno, tengo dos reseñas negativas que me han gustado mucho y las tengo ahí siempre presentes, que de vez en cuando las comparto, porque a mí es que a ver, obviamente los halagos me gustan, pero a mí la crítica también, y sobre todo cuando son críticas que dices, joder, no, no, esto no lo he visto venir, a mí eso me encanta, cuando me sorprenden, me encanta. Y con cuentos quitamiedos, por ejemplo, que en la sinopsis, en la parte trasera del libro te lo dice, que esto no se trata de que a los niños se les quite el miedo, sino de que se hagan amigos de esos miedos y aprendan a aceptar que esas cosas suceden. Un papá, no sé dónde la dejó la reseña, que decía que el libro estaba muy chulo, pero que su hijo seguía teniendo miedo y el libro era una mierda porque su hijo seguía teniendo miedo y no le parecía. Estaba Claro, engañando, ¿no? Por el título, claro, Cuentos claro, claro. quitamiedo. Y me pareció muy divertido, pero bueno, ¿qué quieres que haga yo? Y igual que con cosas terribles, uno escribió que parecía una novela escrita por un quinceañero haciendo botellón en la calle. Y pensé, claro, tío, has dado en el clavo, si eso es Maravilla, lo ¿no? O que sea, quiero soy decir. yo. Entonces, sí, siempre va a haber gente que te diga algo porque es así. Hay Pero gente gente. además que yo creo que en su incapacidad para asumir su propia responsabilidad sobre su vida, sus actos, su lo que sea, la vuelca sobre ti, porque quiero decirte, ese padre en ningún momento se planteaba su fracaso como padre por no conseguir quitarle los Claro. miedos a su hijo o hija o hije, Es su sino que culpa del cuento. eras tú que te habías atrevido a poner Claro. en el lomo de un libro que es que eso quitaba los miedos, y ese señor, claro, compró el libro convencidísimo. Claro, Ostras, exacto. a mí me da mucho Sí, pudor sí. esto, ¿eh? Está bien que tú te lo tomes con humor, no hay otra manera. Es Como que te tienes tomar. que reír, o te ríes o no sé. O no sé exactamente. Y además, el humor, tú lo estás diciendo, es una novela que habla de cosas muy complejas y muy duras, pero el humor es una herramienta que además yo no veo como. No veo que el humor, que el utilizar el humor sea una forma de evadirse y de no dejar que te lleguen las cosas. Al contrario, creo que es una herramienta súper válida y muy complicada de supervivencia. que nos ayuda a afrontar muchas cosas que son muy heavies, pero que bueno, que si tenemos esa capacidad de ponernos la gafa, ¿no? La que llevamos los tres puesta ahora mismo, de ver la vida como lo que es pues un teatro, una farsa, un cúmulo de cosas imposibles, ¿no? Para bien y para menos bien. ¿Qué otra manera hay? Es que si no, ¿qué nos queda, Sí, no? claro. Mira, yo siempre digo que soy muy gafe, pero me río de ello. O sea, ya me lo tomo a cachondeo. Cosa que toco, cosa que se rompe, o empresa con la que trabajo, empresa que cierra. Y soy muy gafe, pero me lo tomo a broma y es como, bueno, si te acercas a mí es bajo tu responsabilidad. ¿A qué tienes miedo, Fran? Uf. A ver. Te diría que ahora ya, con casi 45 años y unas cuantas canas, ya cada vez tengo menos miedo, o sea, no tengo miedo a casi nada, y porque básicamente muchas veces la vida es tan jodida que ya cuando llegas a una edad es difícil que te pueda sorprender. Nada ya casi de lo que me pueda pasar me va a sorprender, pero... Pero a ver, obviamente, yo te diría que ahora mismo quizá los únicos miedos reales que tengo son los que tiene todo el mundo. Pues mira, miedo a que le pase algo a un ser querido. Miedo a que soy autónomo en España y eso da mucho miedo y no sabes qué vas a estar haciendo al mes que viene, si vas a tener trabajo, si no vas a tener, si vas a llegar a fin de mes, ese tipo de cosas. Miedos mundanos, por así decirlo. Los otros miedos más jodidos que tienen que ver quizá con el interior de cada uno, con conocerte, con aceptarte, con... Yo creo que todo eso lo tengo más o menos bajo control y superado y me he hecho amigo de esos miedos. ¿La terapia ayuda? Sí, yo te diría que sí. Parece que no ha sonado como muy convencido, pero sí, el problema mío es que soy muy cabezón y muchas veces, en este caso la psicóloga me decía cosas que tenía que hacer o cosas que tenía que aplicar o ejercicios que tenía que intentar superar. Y claro, una cosa es yo siempre se lo decía, una cosa es la teoría y otra cosa es el día a día, el mundo real y ponerlo en práctica. Pero sí que me ha ayudado sobre todo a eso, a ponerle un nombre y saber, por ejemplo, que, bueno, yo tengo trastorno límite de la personalidad, tengo trastorno esquizoide, trastorno paranoide, trastorno de ansiedad, trastorno de depresión y trastorno de adicción. Entonces, claro, cuando te explican qué es cada cosa y le pones un nombre y te dan una serie de herramientas para poder conocerte mejor, todo cambia, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, en ocasiones cambios de humor muy bruscos. Un día estoy de puta madre y a las pocas horas estoy hundido en el hoyo más profundo. Y eso tiene mucho que ver con el trastorno límite de la personalidad. Entonces hace que cuando ya sabes lo que te está pasando, lo relativices todo un poco y aprendas a que, bueno, no pasa nada, esto es normal, es parte de ti y entonces como que lo llevas un poquito mejor. Y eso sí que, en eso sí que me ha ayudado bastante. Nerea proponía una especie de juego irreverente sobre salud mental que me ha encantado y te animo a que nos lo propongas, aunque bueno, Fran ya se ha mojado, Bueno, mojado yo soy mucho. irreverente por naturaleza, así que yo estoy encantado de jugar a ese tipo de cosas. Pues nada, era aquí cada uno que eligiera su trastorno favorito. Yo también tengo muchos, así que mi trastorno favorito yo creo que sería la maníaco-depresión, que también yo voy en la curva de Gauss como si fuera una montaña rusa, igual, igual. No en un día solo, pero sí que tengo una llanura ahí en el desierto y de repente ¡ruah! Estoy en un dron volando 3 días y luego me quedo sin batería y para abajo, ¿no? Entonces, dentro de mis trastornos, mi favorito, el que más me caracteriza, sería ese, la maníaca depresión. Yo veo tu apuesta y la subo. Bueno, no la subo, pero bueno, yo tengo bastantes TOCs y hay momentos pues de ansiedad, de inseguridad, de lo que sea, donde se vuelven como súper claros y se multiplican por 100.000. Y en ese sentido, fíjate, con mis TOCs sí que me he vuelto bastante, me he hecho bastante amigo y hasta me divierten bastante. O sea, me los conozco perfectamente, sé exactamente. Cuándo van a venir, te diría que hasta los disfruto, es decir, los llevo a mi terreno. Yo soy súper obsesivo como del orden, incluso de la limpieza. A mí me ha pasado, pues te diría que hasta me pasaba de pequeño. Recuerdo una vez de pequeño que en un momento como de tensión familiar o no sé qué coño pasaba, que de repente yo me puse a pasar la aspiradora, pero era niño, era pequeño, o sea, tendría como 10 años. Y de repente era como, bueno, pues mi manera de evadirme es como, bueno, esto tiene que estar, este entorno tiene que estar ordenado, limpio y según los parámetros que yo considero que es seguridad. Entonces, bueno, ese tema me pone bastante, bastante nervioso. Y luego la ansiedad es algo con lo que, bueno, pues convivo también. Y bueno, pues estas cositas que nos pasan. El tema de las adicciones también es bastante peliagudo. Y bueno, eso es algo que hay que estar atento. Me ha acompañado durante una gran parte de mi vida y no hay que bajar la guardia al respecto. Luego te das cuenta que, bueno, pues que hay muchas cosas relacionadas unas con otras, ¿no? Por eso te digo que también esto de las herramientas. A mí yo tengo mi terapeuta a la que visito cuando el bolsillo me lo permite, también, pero bueno, tenemos una relación de amistad después de muchos años y es como una persona a la que recurro siempre que hay un momento complicado. Pero mi última experiencia con una psicóloga que no era ella, en este caso fue a través de la Seguridad Social, porque me remitió la psiquiatra a esta mujer como para tener unas sesiones. Bueno, duramos dos sesiones. La primera fue garrafalmente mal, no encajamos para nada. Ella veía que yo iba con la lección aprendida. Y entonces, bueno, recondujimos un poco, pero ya la segunda me dijo que no, que yo tenía muchas herramientas ya, que ya, que, y dije, ya, sí, te las enseño todas, mira, te las dibujo si quieres, Eso pero, es lo que decía Fran, pues una cosa es la teoría, me fui muy satisfecho, sabiendo que tenía un montón de herramientas, pero algo que ya ¿no? sabía antes de empezar esas 10 sesiones que se quedaron en dos, pero bueno, no pasa nada, es el día a día. Sí, las herramientas. Pues sí, orgulloso de tener herramientas, pero bueno, pues a veces te falla el saber utilizarlas o las cosas tampoco se compartimentalizan, ¿no? Es decir, bueno, pues vale, tengo herramienta para trabajar esto, pero claro, la vida te lanza, ¿no? Un montón de cosas al mismo tiempo y a veces no puedes Exactamente. compartimentalizarlas. Pero bueno, hablabas de Sí, apegos también. sí, claro, porque, a ver, yo me he leído toda la obra de Fran, me conozco a sus personajes perfectamente. Hay un libro sobre el psiquiatra de Bruce Wayne, ¿no? Yo podría escribir un libro sobre el psiquiatra de Hugo o la psicóloga de Dante, ¿no? Y sus personajes claramente para mí tienen un tipo de apego evitativo total, que digo, vamos a seguir con los juegos. ¿Qué tipo de apego tenéis? El mío es dependiente a tope. Sería todo lo contrario a Hugo, que es el personaje de Cosas Terribles de Fran. Y bueno, eso también forma parte de trabajar en las terapias, ¿no? Y antes de eso, o sea, también quería decir que creo que no lo tenía apuntado en la chuleta, pero ¿cuánto de relacionado está todos estos trastornos, que los llamamos trastornos porque la sociedad los llama trastornos, con nuestra neurodivergencia? Porque aquí hay tres personas con gafas negras, pero creo que no hay ninguna mente neurotípica. Entonces, ¿son trastornos? O sea, ¿verdaderamente somos nosotros los tarados? O la sociedad, o es Son que la superpoderes, sociedad son superpoderes. es, o son superpoderes, porque claro, ¿quién te dice que es un trastorno, ¿no? Una sociedad que está cometiendo un genocidio y que está a favor y está, no sé, o sea, eso me hace pensar un montón, ¿no? Yo llevo 10 años de terapia. Entonces, yo obviamente tengo trastornos, pero tener trastornos en esta sociedad enferma creo que es para ponerlo en el currículum. Ahí os lo dejo. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que miras el telediario y dices, pues casi me alegro de ser el bicho raro, ¿no? Viendo cómo está el mundo y cómo se comporta a la gente. Y a ver, yo es que a lo mejor en ese sentido también soy diferente, pero es que yo estoy muy orgulloso de mis trastornos. O sea, a mí se me llena la boca diciendo tengo trastornos. O sea, yo no creo que sea algo negativo y creo que es algo de lo que es incluso sentirse orgulloso. Al final es lo que te hace ser quien eres. Y yo ahora mismo he aprendido a quererme y a que me guste ser quien soy y no tengo ningún problema con los trastornos ni con hablar de ello. Todo lo contrario. Y efectivamente yo creo que el que está trastornado de verdad pues es, yo qué sé, el Netanyahu o el Abascal o quien sea. Eso sí están trastornados. O bueno, no me quiero meter con la boda de Almeida, pero está deseando, tú ves esa pero boda bueno. y dices, a ver, es que en esa boda es que no hay nadie. No, no hay nadie, no hay nadie. O sea, el normal soy yo, perdona, el normal soy yo. Sí, ese es el tema, ese es el tema. Yo creo que además, algo que no sé si es común, pero sí que está claro que salva y que ayuda a canalizar estas diferencias, es el tema del arte. Es decir, el arte salva, el arte cura, el arte canaliza, ¿no? Y la capacidad de expresar las cosas que nos pasan por dentro con sinceridad es un acto de valentía y que además pues es lo que hace que las personas se sientan identificadas con el trabajo, en este caso de tu trabajo, Fran, y de un libro como este, esta novela gráfica. ¿Cómo definirías? Yo también tengo miedo. ¿Novela gráfica? ¿Cómo te gusta definirlo? Pues es una buena pregunta porque no lo sé. En la no hay que editorial, definirlo tampoco, porque tenemos esta obsesión con definir las cosas, y me parece claro, ridícula. En la editorial sí que lo definen como novela gráfica, pero claro, no es el concepto de novela gráfica que todos tenemos en la cabeza. Yo cuando pienso en novela gráfica me imagino más pues un cómic ahí bien, bien tocho, ¿no? Eso, Sí. esa es mi idea de toda la vida de novela gráfica. Yo lo llamaría más una novela ilustrada, porque sí que tiene muchas ilustraciones que te cuentan momentos importantes de la novela, pero en este caso tiene más importancia el texto que la ilustración, diría yo que un 60-40. Entonces no es una novela gráfica al uso, es una novela con ilustraciones o con garabatos. Y además, cuidémonos, imagínate que de repente alguien se queja que ha leído que es una novela gráfica y te reclama. ¿Sabes qué pasa? Que las viñetas. Yo en ese tipo de cosas voy tan a mi aire en general, ya sea ilustrando, ya sea escribiendo, haciendo lo que haga, creo que siempre me salto por encima de las normas y de las cosas que se supone que tienen que ser de una manera. Eso no me interesa en absoluto. A mí me interesa hacer lo que a mí me apetece hacer y luego ya como lo quieran llamar o lo quieran catalogar, ya es problema del que le tenga que hacerlo. Yo no sabría ponerle una nomenclatura ni meterlo dentro de un género ni de un tipo de, no sé si es una novela, si es un libro, si es novela gráfica, si es cómic, no lo sé. Eso ya que cada uno decida. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Como decía Nerea, que se leyó sobre qué obra te referías de Fran, que decías, ¿no? Si sabes cuál es el género, me lo dices. Ah, la de cosas terribles. Sí, tú te lo lees y luego me encantaría hacer un libro forum. No hay que, bueno, no hay que. Ahí sí que hubo incluso algunas reseñas, creo que fue más de una, que decían eso, ¿no? Que, que había inventado un nuevo género, porque no sabían cómo dónde posicionarlo. Y a ver, pues yo encantado, ojalá fuera cierto que he inventado un nuevo género, que yo qué sé, el género ferriciano, pues fantástico. Yo creo que las y los seguidores de Fran conocen perfectamente cuál es este género ferriciano. Animamos y estoy convencido que todas las personas que nos hayan escuchado se lanzarán de cabeza a adquirir un ejemplar de Yo también tengo miedo y de revisar toda la obra de Fran. Sí que nos gustaría que nos dijeras dónde podemos conseguir el libro, cómo podemos adquirirlo, cómo te gustaría que se adquiriera el libro y dónde podemos seguirte, dónde podemos ver cosas de tu Pues trabajo. mira, el libro, yo como en todo voy a ser honesto. ¿Dónde lo podéis encontrar? En todas partes. Va a estar en cualquier librería, en cualquier gran superficie. De hecho, si lo buscas ya puedes ver ahí enlaces de Casa del Libro, de Fnac, de no sé qué. Pero como autor que tiene que comer, donde en principio a mí más me conviene que se venda o que lo compres. Es en la web de la editorial, de libros.com, ahí lo podéis encontrar. Y bueno, pues ahí no hay intermediarios, no hay nadie más y ahí yo gano un poquito más de dinero. Así que libros.com, si no en cualquier librería, Bueno, que quede claro porque es importante, fantástico. es muy importante que somos muy vagas y vagos y para hojear los libros me parece bien ir a una gran superficie, pero luego para comprarlos hay otros medios Además, más. yo soy partidario de que si no lo vas a comprar online, yo prefiero que lo compres en una librería pequeña de barrio que en una gran superficie, sin ninguna duda. Creo que hay que apoyar también eso, ¿no? Sí. Y luego, por otra parte, pues a mí me podéis encontrar en todas las redes que existen, creo. Buscáis Fran Ferriz y os saldrá. En Twitter es @fran-ferriz y en el resto es @franferriz y ya te aparezco. Mucha gente sigue a Fran Ferri, que es un diputado de la Comunidad Valenciana de Podemos, que también podéis seguirlo, pero no soy yo. Yo es con Vale. Z, Fran Ferriz. Sí, eso es otra opción, pero vamos, que no, ahora mismo no. Hoy adelante, libertad, ¿eh? Y Fran, ¿cómo has estado durante esta conversación? ¿Te hemos hecho preguntas inteligentes o te hemos dado un poquito de miedo con alguna salida de tono? Qué va, yo he estado muy a gusto. Venía con miedo, pero os habéis portado muy bien. Os habéis portado muy bien, me habéis tratado maravillosamente. A mí me Yo transmites digo, mucha tranquilidad. a ver si me dan un poco más de caña o algo, pero habéis No, sido andaba con miedo. fantásticos. Igual para la siguiente, igual de repente más adelante se nos ocurre alguna cosa así como más Oye, cañera. David, dile cómo vamos a celebrar la Pistacho Edition, Ah, ¿o qué? bueno, hemos quedado Nerea y yo para que me haga entrega de un ejemplar de la cotizadísima Pistacho Edition y nos vamos a comer un croissant de pistacho. Riquísimo, que hay en un lugar de Bilbao maravilloso, del que no vamos a hacer publicidad todavía, pero bueno, si nos invitan al pistacho, pues para el siguiente programa igual nos lo planteamos. Pero qué mejor Me manera parece fantástico. que honrar esa edición. Yo tengo muchísimas ganas de leer el libro, de disfrutarlo, y animamos a que todo el mundo también lo compre sobre todo y lo disfrute. Y nos toca despedirnos, Fran, así que te damos muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y hasta la A próxima. vosotras. Yo me lo he pasado genial, se me ha hecho corto. Yo me quedaría aquí hasta, yo qué sé, una hora más por lo menos, pero a la siguiente, tendremos que hacer otra. Lo guardamos para la Ey, siguiente. pilla el guante, David. Un saludo, webmaníacas, webmaníacos, y nos escuchamos. Out of nothing at all. I got my cloak and dagger in a barroom brawl. See, the local loves a fighter, loves a winner to fall. Here's the girls that you fall. Is the girl still?